Hola amigos, hoy les voy a enseñar a cómo pegar un pedazo de música con otro pedazo con Audacity. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa Audacity, vernos archivo, importar audio. Elige la música que quieren que se reproduzca. Esto cuenta Yellow Obscure. Esta, no sé si la escucho después, pero lo voy a repetir para que me oiga. Está violenta, ¿verdad? Es que ya no tengo mucho cuidado. Shorty, we can switch positions from the couch till the counters of my